El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna, pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. Siempre ganó el bien. Bien. Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Meantime, no, hello, hello, hello, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Estamos todos acá. Nos quedamos tomando un café con Pablo. Y bueno, se hizo larga la charla. Y no me invitaron, fea actitud. ¿Cómo te va, Solange? Bien, ¿cómo andan? Bien, hola, Pablo. Hola, hola. ¿Y de qué hablaban? Todavía tengo el café acá. ¿Eh? ¿De qué hablamos? ¿De qué hablan? A ver, ¿de qué hablan? De muchas cosas, de Corea, mujeres. A ver si les pegaron bien los... Ah, qué bonito. Ay, la señora Bracker. ¿El Corega Tap? ¿Corega Tap? ¿Eh? ¿Cómo? Un día que no vino, sí. Y ya empieza a gastar. Es una cosa increíble. Es que venían juntos, mirá, venían los dos del brazo, enganchaditos así, venían caminando como dos. Tiene, no me toque. Es problema nuestro. No me toque. ¿Estás celosa? No, ¿no? No, no, no, nos sacamos no, los ojos. Nos arañamos. Opa. Tenemos un invitado, después vamos a estar hablando con un amigo que vino a dar la cara. Bueno. Vino a dar su voz. Señoras, señores, hoy es 18 de mayo. Sí. La semana que viene es 25 de mayo, miércoles. Pastelitos, hay que traer algo. No, ¿qué pastelitos? ¿Qué día es hoy? Locro. Hoy es 18. Hoy 18. ¿Día qué? ¿Día de qué? De la escarapela. De. Ah, es el día de la escarapela. No, y si no lo digo yo, ¿quién le va a decir? Hoy es el día de la escarapela. Que la inventó un tipo que no tenía nada que hacer y dijo, vamos a hacer la escarapela, y vamos. Y, bueno. Y la vendemos 50 centavos, y claro, un peso. Y justo tiene los mismos colores que barato. La bandera. Justo. Podrían haber sido de otro color. Claro. Violeta no? Con amarillo en el centro y unas pizquitas así de naranja. Hubiese estado... Hubiera estado ocupado. Recupado. Por lo menos más alegre, qué sé yo. Por lo menos le pones un celeste y blanco, igual que el cielo. Claro, como un girasol en el medio y varias lechugas, claro, alrededor. Exactamente. Porque es vegetariana. Y una berenjena en el medio que le debo las milanesas. La berenjena. Si no, la vieja y conocida banana. Mi banana, sí. Con el coso con el negro. Moñito de Franco, moñito la banana de Franco. Con la gomita. Mi verdulero. Atrás. No, no, eso es otra. Contarle al señor porque la banana de Franco es mi verdulero. Es amigo. Verdulero, la banana así de Franco. Que... ese ojito no, cerrado. Dios. Claro, sí, que le quepe. Del Ecuador. Sí. ¿Del Ecuador? Del Ecuador, y tenés las brasileras y las de ecuatorianas, las bananas. No hay más banana. En la ecuatoriana es más grande, ¿no? Sí, son las dobladas. Claro, por los la que tienen una sonrisa. Sí, o sea, cuando lo mandan a doblar banana es porque no lo mandan a Brasil. Pero qué laburo, ¿no? Doblar bananas. Jodido. Ponerla, a ver qué rodilla tenés. Esta. Acá. Esta, y, ¿no? Y la va doblando. No, como esta. A ver qué rodilla esta. Bueno. Se le fue, se le va. Bueno, vamos con los teléfonos. Bueno. Para comunicarse con nosotros lo puedes hacer al 0237-466-6559 o nos envías un mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Muy bien, ya pueden mandar mensajes y decirnos todas las barbaridades que siempre nos dicen, ¿o no? Aprovecho. ¿Qué tal, Leo? Leo. Ah, no lo saludamos a Leo. Anda, Leo. No puede hablar, tiene la boca llena. No. Y si no quiere hablar en... Ocupada. Le dije, ¿no me hace un saludo en hebreo? En hebreo. Oh, y me hizo así. ¿Sabes? Así saludo yo también. Sí, ¿sabes? No, así no. Es de no, eso de Shalom. Mojita. Shalom. Shalom. No, Shalom. Shana Tová, también lo sé. Shufia significa que mides, que no se roben nada. No, surfía es otra cosa. No, shufia... Para, no, claro, shufia es que así. Anda en el agua con la tabla. Claro, eso es surfear. Y bueno, parecido. Shalom. Shalom. Muy bien. A mí me gusta, gente... a mí me gusta toda esa... Sí, atiendan. ¿Teléfono? ¿Eh? Ah, bueno. Tenemos. ¿Hola? Sí, buenas tardes, señor. Sí, ¿quién es que habla? Habla Carlos Tejeda. Otro es neurono. Sí. ¿Cómo está? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien, señor, bien, bien. Bueno, ¿qué anda primeramente, haciendo? Saludo sí. A toda la audiencia. Ah, sí, sí, ¿hay claro. ¿Alguien que se acuerda de mí todavía? No, pues, ¿cómo no? ¿Cómo no? Ya estuvo por acá un par de veces. Sí, sí. Lo que pasa es que la gente es como que sí. Va escuchando en distintas veces, distintos claro. Días, distintos horarios. Se renueva, horarios. Se renueva, ¿no? Se renuevan, claro, claro. Porque... tome, sí. Solange. Gracias. Tengo una inquietud. Ah, ya. Yeah. Mm. ¿Es cierto que se le ha cambiado de color a la escarapela nacional? Sí, la hemos cambiado aquí. Acá. Ah, aquí. Porque, ojo, que en el canal de oficial también la veo de otro color yo, ¿eh? No, pero eso debe ser problema técnico. El televisor. La transmisión sí. De ¿tengo que cambiar el televisor? ¿Tengo que cambiar el televisor? No, no, no hace falta. No, no, no, no, no es la transmisión. La escarapela con un centro amarillo ahora, ¿qué? La bandera del Papa ahora. No, porque el amarillo es el viene a ser el solcito. Eso, ajá. No, a mí me enseñaron que la bandera con el sol era de guerra. De, sí, chiquito, claro. Del ejército. Sin el sol era de paz. De no sé, y no se dobla, se abolla toda. No así, se dobla, tata, claro que no se dobla. Y el sol en el centro. Claro. Se hace como una claro. Acomodadita de huevo. Ah, así como uno se acomoda. Puede quedar sequita con las manos, me está poniendo nervioso. No se dobla en triángulo, ¿no? No, eso cuando pasas a otra. Sí, sí. Ah, mejor vida. Exactamente. Claro, no, no, pero bueno. Yo tengo esa duda era la mía. Si se le cambió. Ajá. O sea, esa duda que andaba por ahí es la suya. Bien. No, decía. No, yo creo que mucha gente se olvidó de comprar la escarapela hoy. Sí, no, no. Sí. Si no, a mí, si no parece, me avisan... Parece no. Que nos daría vergüenza para una bandera. No, escuela, realmente no. Lo que pasa es que yo realmente no ni me acordé. Sí. En realidad tendríamos que llevar la escarapela puesta todo el año. Todo el año, ¿entendés? Todo el año. No, sí, que esperar el 18, el 19, el 25, ¿para qué? Bueno, yo tengo una bandera en mi living, yo siempre hice un mastilcito, como buen carpintero que soy, y tengo mi bandera en el living. Bueno, no, yo tengo mis carapelas la tengo pegada en el parasol del auto a los 364 horas del año. 365 días del año. 324. Sí, pues hay un día que no lo cuenta, no sé. Ahora regala. No lo saca el auto, claro. 5 días. Está bien, está bien. ¿Por qué todos no hacen lo mismo? Seamos patriotas. Yo tengo la banderita de Dexter. ¿De Dexter? Sí, Dexter. Un comercio muy importante acá. Ah, yo pensé que era el mono, ¿no? ¿Cómo es? El mono. Dibujito, no, Dexter el dibujito. Pero ahí se está cobrando ya. Sí, incluso no, le pinté la K con la virome y todo. Ah, pero terrible. Sí, indeleble. Agarró una Vic negra. Le hizo un pequeñito. Hizo una CAC. Una K. No, una caca. No, es bueno, terrible. Bueno, chicos. Así que está descansando en su hogar. Sí, acabo de venir de trabajar y estoy ajá. Tomando unos matecitos y escuchando La Neurona. La Neurona, no. Ahí está. La Neurona. Ahora son las. No, conmigo es media. No llegamos a una. No llegamos a una. Todavía tengo los papelitos que decía la neurona. Pero, ¿cómo no? Y guárdelo, porque lo eso tengo va a ser... guardado, por supuesto. No, porque eso, yo tengo en casa también, sí, tengo sí. Varios. Sí, sí. Pilas tengo. Pero uno va cambiando, va y cambiando. Algunas neuronas lo quedan todavía. Sí, gracias a Dios. No veo que escriba, ¿qué quiere escribir ahí? ¿Eh? No, a usted no le digo. Ah. Esto es así. Claro, si estuviera acá se daría cuenta el quilombo que es esto, pero claro, bueno. Sí, ya me imagino cómo es. Ya vamos a poner la luz roja. Ahí, ya conozco la, sí, a la señorita, como no. Y al amigo ahí. ¿Ah, sí? Paulina. Señorita, gracias por... Sí. No. Bueno, gracias por estar ahí, Carlito. Hoy tenemos una catarata de Creedence. ¿Qué pasó? ¿Cortó? Una catarata de Creedence y apareció Bon Jovi. Dije catarata de Creedence. No, es que no íbamos ahí al disco, nada. Dije, le iba, estaba anunciando a la gente que íbamos a tener una catarata de Creedence. Catarata. Porque tuve la suerte de ir a ver a John Fogerty. Mira vos, él tuvo la suerte de verte a vos. Sí. ¿Te vio? ¿Te vio? ¿Te conoció? Él me hacía así. ¿Se sacó una foto con vos? ¡Hey, you man! Dijo, alabio Argentina, amo Argentina. Y todos, bien. Alabio Neuroro. Sí, sí, le regalaron una bandera. Le dieron una, ¿cuánto que le dieron una remera y se la puso de Argentina? No. Ah, error. Porque todos hacen lo mismo. No. Él tiene la camisa así a cuadrito, así. Ah, mira, como la foto. En vez de blanco era de roja. Mirá, está lindo el viejito. ¿Cómo? Está sí, para darle, ey, está para echarle. Sí, ¿no? Sí, no, muy lindo. Todos los viejitos estamos lindos, ¿eh? Pero te quiero con no sé. Un sombrero así. De yo me lo pongo, no te haga problema. Mira no lo que es, mira lo que es. Imagínatelo con esta camiseta. Yo me pongo el sombrero. Tenés que llamarte John Fogerty para usar este. John Cameron sombrero. Se llama. John me cambio Cameron. El nombre, me cambio yo el le, nombre. Le digo una cosa. Dígame. Le digo una cosa. El miércoles que viene, como es 25 de mayo, yes, me voy a traer ese sombrero. Dale, y te sacás foto y la subís al Facebook de la Neurona. No, es el 25 de mayo de feriado. Y yo también me pongo un gorro de estos y me monto un caballito. Me vengo en un pony de la plaza. Yo vengo disfrazado de caballo. Sí. Yo vengo disfrazado de caballo. Dale, te monto, ¿querés? Claro. Dale. De yegua. Bueno, salió. De yegua. Sí, señor. Por fin. Aunque sea de pony, ¿me entendés? Ay, está bien. Pero eso es un burro. Me sonó más un burro. Bueno, sí, me de burro. Un burro capón. Burro capón. ¿Qué dice? Para no generar problemas. ¿Qué tenemos aquí? Después vamos a tener algo súper interesante. ¿Cómo se ducha una mujer y cómo se ducha un hombre? Buenísimo. Excelente. Buenísimo. Y quiero ver ustedes cómo se duchan. Quiero que me cuenten. Nosotros tenemos más. Más o menos voy viendo el perfil de el cada uno. ¿Es ducha con mano? Bueno, después vamos a hablar de eso. La ducha con mano es media picantita. Cuando estás solo, medio que te puedes. Yo tengo el duchador así... Ah, sí. Y bueno, el duchador de mano. Te lavas sí. Te das presión a full sí, en las partes. ¿O no? Sí, si usted sí. Se lleva el grabador. Es como sacar, discúlpame, el barro, viste, de las llantas. No, de la rueda. Ah. No, y si usted hace que canta, se lleva el la bolita, ¿vio? Sí. Para escuchar, qué sé yo. La bolita, para esa escuchar música. Esa bolita, dijo. Esa. Ah, el grabador. La bolita, el grabador, sí. ¿Se pone pegado? No. Pone la música que usted quiere. Cuando hace que canta con el micrófono, sí, ¿no? Cierre el agua. Si no se va a hacer gárgara. Claro. Bueno, todos cantamos en la ducha. Yo no. Sí, el otro día, ¿qué te pasa, loco? ¿Así mi señora, no. Ah. Es que uno pensé que te pasaba que el bicho. Uno canta y tiene buen sonido, buena acústica cuando cantas en la ducha. Sí, no prende el extractor porque si no es un quilombo. Es un quilombo. Bueno, después vamos a estar. Algunos creen que soy candidato a la cárcel, dijo Moyano. Pero él quiere ser, candidato no, a algo, una ¿no? En el avión. Yo quiero irme con una rubia en el sí, avión. Él quiere ser candidato a algo. Sí, claro. Claro. Bueno, lo hizo durante una charla porque va a la Universidad de Palermo. Ah, ¿qué va a hacer? A boludear, a hablar. Ah, viste que Palermo me metió el gol arriba, ¿no? Sí. Ay, Palermo, me encanta Palermo. Ahí va sí. La. Soy de Racing, pero me gusta Palermo. A mí me gusta Palermo Hollywood. Porque está a mí me gusta la cerveza Palermo. Ah, mira. A mí la Heineken. Bueno. Si tiramos marca, tiremos. Claro. Bueno. A mí no me gusta. Usó un tono irónico. Para referirse a las causas judiciales que lo complican junto a otros gremialistas. Este diario miente. Ah, mire, ¿y por qué lo lees entonces? ¿Eh? Para decir la verdad, perfecto. Hay que leer a la gente que miente. También afirmó que si no es Cristina no ve otro candidato presidencial oficialista. Obviamente. Claro. Yo creo que al que pongan, ¿qué? Yo creo que va a ser Carrera. Yo es una apreciación personal. Sí. ¿Usted qué dice? No opino. No, ¿cómo no opina? Tiene que opinar. No me interesa. Soy política en la vida, pero a partir de no de ningún partido. Ajá. El partido mire, de la fe y del amor. No, voy bueno, a hacer un partido uno. Propio, voy a hacer un hacemos partido uno. Propio. ¿Me siguen? Uno. Sí, sí, sí, que no. Si hay amor, vamos. Sí, amor y fe, tienen sí, que venir todos con amor, si no, no entra. Partido amor y fe nudista. Dale, ahí está. Todos todo libres, y cada después... uno opine. Mire, muchos babies después de claro, si hay amor. Sí, bueno, después, viste, como alquilamos la... vientres. Mirá qué bueno. Viste, qué bueno, ese que bueno. Estoy pensando, alquilar vientre. Viste que alquilá, ahora te pagas. Yo alquilo, Ahora Florencia de la B alquiló un vientre para tener 165 mil dólares. Nah, no, pero eso tiene no un vientre vos, de puta tipo madre. Filipino. Yo, pero no creo que crezca mucho. Sí, total no pasa nada. No, sí, porque bueno. En realidad era filipina, después se hizo filipino. Ah, claro. Está, ahí entendí. Por un pedacito, claro. Sí. Bueno, me gustó lo de Tevez, que besando la canillera. No, sí, porque no, hizo dos goles, pero este, ¿cómo pero se llama? Pero se quiere ir de ese equipo. Batista no? Dice que lo tiene en cuenta, pero que por ahora no, porque este es Zabaleta, exjugador de San Lorenzo. Acá tenemos otro jugador, otro hincha de San Lorenzo, Jorgito, que después vamos a estar charlando con él. Nos invade San Lorenzo. Sí, por supuesto. Sí. Listo. No tengo más nada que decir. O no sé si quieren decir algo ustedes, porque tenemos si no... un mensaje. A ver. Hola, Neuronos. Desde la docta, su casi fiel oyente, Drogocop. Abrazo de varón para los larvas y tímido y tierno beso en el cuello de la dama. Ya se está me animando más. Te digo que me pueden los besos en el cuello. Ya se está animando acá atrás más. De la orejita. Y yo sé de tocar las orejitas, ¿viste el lobulito de la oreja? No, me va a tocar con esas manos frías. Bueno, tengo los auriculares. Pero cuando la toco está calentita. Me gusta. Es como que creo que te conectás con otra persona. No va a venir más. Ah, esto es un descontrol. Bueno, ¿por qué me sacó el otro? Hay un quilombo en la AFA. Sí, ¿no? Sí. Fue y Pasarela a decirle, che, loco, nos están cagando. No, ¿te parece, Grón? Sí. Grón de Grondona, ¿no? Sí, y ahora esto es lo que dice ahí River. A River le van a hacer pagar lo que hizo Pasarela. Esto lo dijo el gran Maradona, por supuesto. Que están de acuerdo los dos, es algo raro, pero están de acuerdo en algo. Bueno, cerró el contrato para dirigir en los Emiratos. Total, no entienden una mierda, digo. Qué lindo. 5 millones creo que le pagan por 2 años. Sí, está bien. Que se quede allá, si sí, va a ser 5 millones de pesos. De dólares. No, ¿Qué de pesos? Emiratos Árabes. ¿Sabes? Emiratos Árabes. Te pone así la papota. Así que bueno. Uy, ya dije el así que bueno. Así bueno, que ya bueno. Lo dije. ¿Viste? Ya lo vi. Después vamos a hablar, quiero hablar, es un tema serio, el asunto de la rega, de la renga del muchacho este que murió, sí. Por la bengala. Uh-huh. Vamos a ver en qué termina. Bueno, vamos a ir al primer tema de la noche. ¿Yes? ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a ver con qué nos deleita nuestro querido operador Leo. Leo Bartolomé Mitre. De las Casas. Este es Contrabandista. Del primer disco de Creedence. Argentina, Bolivia. Bayou Country. Bayou Country. El segundo disco. Lo que pasa es que sacó dos discos en 1969. Sacó Creedence Clearwater Revival y sacó como. Pero será posible. Bayou Country. Vamos al año 1969 y vamos a escuchar a Creedence. Dale. We'll be right back. La neurona no es la única. Es la última que nos queda. La última que nos queda. Esto es La Neurona desde FM Moreno 90.1 www.fmmoreno.com.nada. Y ahí nos encontrás. O en tu dial.net. En tu dial.net. El garguero está cargado. Vamos a leer esto. Después, porque es larguito. Después. Mejor hacemos uno de esos. Bueno, hacemos uno de esos. Haceme acordar de sacarlo crudo. Bueno. De pecadores, de clásico, Resto Bar. Yo quiero saber después. Ay, qué bueno eso. Me hicieron cambiar los anteojos. Para, no puede... para que me pongo lo de leer de cerca, me pongo tan viejo. Esto es uno de más lejos. Y si te lo pongo loco. A la mitad, que tenés uno de. Y a la mitad sufro. A la mitad sufro. Claro. ¿Todo o nada? O nada. Está bien. Eso de. No. Conmigo no juegues. Yo también, todo o nada. Más o menos, bueno. Bueno. El asombroso el asombroso niño imán. Nunca escuché un niño que se llama imán. No. Iván. El imán es otra cosa, pero imán también es otra cosa. Ah. El imán también es un como un jeque, ¿no? Una cosa así. El imán sacerdote. Ah, es un sacerdote. Musulmán. Ah, mira, tiene el nombre de fierro y los católicos tienen cardenales, son pajaritos. ¿No? Claro. Bien, Pablo, bien. Ya está por hoy, gracias, Pablo. Gracias por haber participado. Gracias, Pablo, bien. No, me sorprendió el cardenal. Despertó. Porque viste que estaba el pájaro canta hasta morir. Ay, sí, qué linda película. Yo leí el libro. Yo me enamoré. Y era de un cura. No, claro. Me enamoré de y le dio hasta morir, porque después no se muere. Y el cardenal, el pajarito. ¿Y no era así? No, porque siguió haciendo carrera en el cardenalicio. ¿Cómo se llamaba ese actor? ¿Quién me dice el nombre? Hay una de Violeta Arriba que nombró al cardenal. Richard Chamberlain. ¿Qué? Pero así Kimberly. Me caso. Yo veo uno igual, no. Me caso. Qué lindo, sí. Qué lindo. Aparte ese personaje totalmente un laburo de loco. Tanto botón. ¿Prohibido para él o para vos? Disculpame. No, pero digo, la película. Era... Ahí están los pájaros que se volan. Ay, bueno, vamos con esto. El asombroso niño imán. Un niño de 6 años atrae objetos metálicos como cucharas, clips, celulares, prótesis, qué sé yo. Y bypass. Todo lo que sea metálico lo atrae. Sí, corazón. Claro, porque por ahí la tema. Por ahí pasa al lado de la heladera y ¡pum! Se quedó pegado. Todos los imanes de la heladera. Claro. Horrible. Ojo lo que voy a decir. A ver. Sí. Iván Stojkovic. Mira, me escupió menos que... Llenó la un mesa croata. De... Croata. Ah, croata. Como coso, como el modisto este, ¿no? Que se murió. Que era de Boca. Era croata. ¿Quién? Ante Garmaz. Ante Garmaz. Después no sé qué fue. Qué tipo fino Ante Garmaz. Sí. Les cuento de Ante Garmaz. Finoli, sí. Me viene un señor mayor, me dice, te voy a regalar una corbata. Bueno, le digo, bienvenida sea. Claro, por supuesto. Sí, claro. Mirá, obvio. Una corbata Ante Garmaz. Sí, Ante era de Garmaz, porque ahora... Era una corbata de la época que la usaba él, del año 60. ¿Qué? ¿La tenés? No, sí, la tengo guardada, claro. Esa ventila. Un montón de plata. Pero olvídate, vamos a sacarle la corbata. ¿Por qué no la traes? Dicen, porque yo dije, sí. Este me regaló una porquería vieja. No, ahora ya que el otro murió. Me va a regalar una corbata nueva. No. Te podés llenar de plata con la corbata. ¿Cuánto puedes sacar? $250 la vendo. No. ¿Cuántos programas pago? Regalásela a Leo. A Leo la corbata. ¿Por qué la va a vender? ¿Qué color es? Leo, si hay alguien que usa corbata es Leo. Sí, el otro día vi una corbatita. Así que ojo. Es lindo corbata, los hombres con corbata, sí, y traje a mí. Te digo que usted, la corbata, corbata viene de la antigüedad, es un rito, ¿no? Muy me vio malo. En mi face con, de trajeado. Sí, sí, bien, y con tu gorrito. Mira, la tiene para eso. Él se la pone. No, él cuando llega de la fiesta se la pone ahí. Te digo que ya se la tiene, pone de vincha. Hasta ya tiene la zanjita en la frente. Sí. Remarcada. No, sí, viene con la zanja en la frente. Quiere parecerse así mi gente, dice el loco. Bueno, vamos a. Lástima con, los lentes. Con Iván. Con Iván. Decía que era un croata, es un croata, un chico de 6 años. Es conocido como el niño imán, sino como mierda le van a decir. Claro. ha niño, demostrado un niño, claro, bueno, un niño croata. Y el niño croata, bueno. Ha demostrado su raro, otra palabra, sigo sumando palabras que no puedo pronunciar, su raro talento ante periodistas, quitándose la remera y revelando cómo se le adhiere cualquier objeto metálico a la piel. Estaba con los micrófonos, ¡plá, plá, plá! No, pero este se tragó una barra de más. Se avaló. Una gran barra, los, bueno. Los o se quedó electrocutado y quedó polarizado, ¿viste? Voy a decir la provincia donde vive esta gente, su familia residente en la región de Koprivnica, que queda al norte. Claro. Queda al norte. Mira. No sabemos de dónde, pero queda al norte. Asegura que puede atraer hasta 25 kilos de metal al mismo tiempo. Pobre, si lo aplastan. Pero acá andaría bien el pibe este. Acá andaría bien. Sí. Lo manda a caminar a las calles, viste que junta claro, fierro, cobre. Todo. Se le pega todo. El cobre no, discúlpeme. El cobre no. Él es científico, para mí es Cosmo. Si va a hablar primero hable con propiedad, claro. ¿Tiene casa, algo usted? Sí, tiene un terreno lindo, el perro, todo. Bueno. Propiedad. Y no solo eso, también aseguran que sus manos son capaces de aliviar los dolores de estómago de su abuelo y los de la pierna de un vecino que tuvo un accidente. Mira vos. Por el magnetismo, la energía. Escucha. ¿Usted qué está en eso? Yo no lo puedo entender. Uy, ahí se alivió el abuelo, escuchá. Ahí está. Bueno, su abuelo Ivo. ¡Abuelo! Prende un fósforo. Y bueno, no, estaba balanceándose y se olvidaron de pararle el balanceo. Antes era ese, ahora no, toque, ahora no. Era un fósforo. Bueno, claro. Explicó que las manos de su nieto son extremadamente calientes. Epa. Y que cuando se las coloca en el estómago, los dolores simplemente desaparecen. Chicos, es en vamos Croacia. A ir a este país y vamos a ir a la provincia de Koprivnica para curar nuestros dolores. Y para asegurarnos de que el chico sea verdaderamente... Sí. Yo he visto algo, yo he visto que es una pavada, le ponen una cuchara y se quedaba pegada. A mí me ¿viste? Sí, pero tiene que ser metálico. Bueno, vamos a... Lo que pasa es que no la lavaban la cuchara. No, tenía que ver. Ahora, yo pregunto, ¿no? Sí. El cardenal cuando asciende así, que me pasaron un dato, Dios, que pasa de nivel... ¿Qué es ese así? Es cardenal... ¿Obispo? No sé. ¿Pasa de un pajarito a una abejita? Claro. ¿Obispo? No sé. No sé. Bueno, no tengo toda esa información. Le van colgando pero más, el gusano, cosas, ¿viste? Más cosas de oro. El gusano quedó ahí... Se hace mariposa. Se hace mariposa. Gusano ansioso le decía nombre. No veía la hora de que crisálida. Mariposón. Gusano ansioso. Ahí va, mirá. ¿Quién? Se transformó en mariposón. Bueno, vamos al espacio publicitario, siendo las 19 horas 32 minutos en este país. Pip, pip. Y no sabemos en otros países la hora que es. Dale. Depende del uso horario. Claro. Ahí está. Exacto. Para pedir un tema. Para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Todos los miércoles, de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio miles de personas se movilicen en masa hacia nosotros y que terminemos fundidos en un abrazo solidario. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio se puedan generar grandes conclusiones filosóficas. Teníamos la expectativa de cambiar el mundo. Pero como eso no pasó, cambiamos nosotros. Ahora somos realistas. La Copa Derramada 2011, un programa sin expectativas. La Copa Derramada 2011, todos los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1 por internet fmmoreno.blogspot.com. Una copa derramada. Si fuiste víctima o testigo de violencia por las fuerzas de seguridad del ex ferrocarril Sarmiento, denuncialo en las fiscalías o contactanos. No a la violencia de TVA @yahoo.com.ar. de operadores de calle de zona oeste. Hijos, MOPIS, Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Todos los jueves, de 19 a 21, convocatoria a la unidad de clase, por la 90.1. Convocatoria, una producción de Ate Moreno Merlo. De lunes a viernes, de 7 a 9 a.m., escucha a primera hora, en dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo, con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí, por FM Moreno 90.1. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Señoras, señores, vamos a esto. Primero los teléfonos. Muy para bien. Comunicarse con nosotros lo podéis hacer al 0237-466-6559 o nos envías un mensaje de texto al 15-61-54-0359. Jorge me dice acá. Sí, estoy viendo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Drogocop? Como rayo, nada más. Bueno, buenas rayos, dijo. ¿Qué sé yo? ¿Sabe algo de la tía Leo? La tía Leo, quiero sí, aclarar esto. Un beso a la tía Leo, que está con problemas de internet hace bastantes días. Yo estaba como triste porque no lo veo. Ni a usted no lo veo. No hablo con nadie. No. Están como perdidos. Yo no me sé. Aburro. Pero bueno, quiero mandar saludos. Un abrazo. Bueno, vamos a estar. Usted escriba ahí nomás que. Saludos a la tía Leo, a Drogocop, de allá en Córdoba. Bueno, quiero mandar un saludo a Johnny y a Huguito, mis primos, a Silvia, que nos escucha mañana o cuando puede desde Israel, y a Walterio, que siempre nos escucha en diferente. Hace mucho no le mandamos saludo a Walterio. Un besote. Debe estar, che, lo extrañamos, que venga. Así me enseña otras que venga. Utilidades del teclado. Sabe mucho, sabe no mucho. Sabe vamos a ver cómo... Bueno. No lo vamos a ver, porque si no sería que estamos espiando. Yo estuve vamos trabajando. Falté, pero estuve trabajando. Me metí en diferentes... Letra más grande, no. No. Bien. Me metí en diferentes baños. Mirá vos, se me están riendo porque estuve trabajando. La cara. Podés creer que sí. Hice producción de este programa. Bien. Me metí en diferentes tipos de baño. Mirá. De hombres. Porque quería saber cómo se bañaban los hombres ustedes. ¿Con diferentes tipos en baños o con diferentes tipos de baño? Diferentes... De baños, justamente había tipo. Y tengo cómo se ducha un hombre. Y acá Oscar hizo lo mismo, pero con mujeres. Con mujeres. Vamos a empezar. Ya a ver. Me invitaron, vamos a ver. Está si bien. Tengo razón si o no. Si no me mandan ni mensaje. No, si yo no. No vas al baño. Vos sos del diario, el baño. No, contripado. No, que se muera. Activia. ¿Cómo se ducha un hombre? A ver. Primero, se sacan toda la ropa mientras están sentados en la cama y la dejan tirada en el suelo. Hasta ahí sí. Todos miraron para arriba, ojito de... No, en bueno, mi caso, no. Se ven desnudos... ¿Cómo? Mi señora no me lo permite. Ah, la señora no se lo permite. Se van desnudos hasta el baño. Si ven a su novia o a su esposa en el camino, le enseñan el pene y hacen un sonido como elefante. Hacen ese jueguito como que es algo atractivo para ustedes. Mirá lo que te espera. Yo no puedo hacer, discúlpeme, yo no puedo hacer pavonearme así no? Para que se cachete entre. No, bueno, pero déjese. ¿Para qué te desvestís en el baño? Dale, que alguna vez lo habrán hecho. Ahí está el elefantito. Diciendo, mira, no me respondo. Yo hago así nada. Se paran frente, los hombres se paran frente al espejo para ver su físico. Meten la barriga y se ven el tamaño del pene en el espejo. Se rascan las bolas. Esto es un asco. Y y se ríe. No puedo, sé. Se me puse colorada. Y después hacen un movimiento con las manos que es un asco. Después de rascarse hacen todos los hombres lo mismo. Se rascan y se huelen las manos. antes claro. de bañarse. ¡Ah, macarón! Yo no para sé. Para ver si está sucio. Yo, no, pero no si es te mi vas caso. A bañar, asqueroso. Claro, ¿pero hacen dale. Eso los hombres? No sé, yo... Es para saber cuánto a lo mejor en alguna oportunidad me he rascado. Es erotizante la aroma. Bueno, de ahí se meten a la ducha. De ahí se meten a la ducha. Entrar al baño y no tener el jabón. ¿Qué? Claro, sí, no tener no, la toalla. No, no, no, no. Después no se preocupan por las toallas porque obviamente las van ahí manoteando con que se pueden secar. Sí. Se lavan la cara con cualquier jabón. Sí. Te cagás de la risa por lo alto que se oye cuando te tirás un pedo dentro de la ducha. Por el eco. No es una masa porque me... No, esa produce un sonido medio extraño. Burbujeo con agua. No, porque mientras cae el agua de la ducha. Sí. Y usted hace, porque está solita en el baño, tiene y está en el baño. Es la nadie intimidad, le puede, es claro, la intimidad. Hace una cosa como si... una cosa así. Porque va cayendo la, el no, agua. Porque la recolección del agua. Claro, el y ese es como una canaleta. Y, o claro, sea, todo va parando, cayendo ahí. Claro. Y entonces es como un spray así. Como una gaseosa que se destapa en lata. Un aerosol. Una cosa digamos, así. Claro. Claro. Y una Fórmula 1. ¡Sí! Y lo que hacen sí, los hombres, que esto no lo tengo acá en las cosas que anoté, el pis. ¿Tiene la costumbre de usar la bañera o no? No, no, yo jamás, no, jamás. Jamás lo volvería a hacer. No, no, no, eso es tuto, caca. La bañadera o la ducha. Si el agua se lleva todo, che. Y ahorran agua. Se lavan, bueno, las partes privadas y alrededores. Ya dijo pene, dijo bola y ahora dice las partes privadas. Bueno, yo lo leo tal cual. Te lavas es una cosa. Culo y dejas un poco de pelo en el jabón. Cosa y que queda, ni. ¿Por qué? Porque pero... ni siquiera les importa quién viene después a usarlo. Pero todos los hombres no somos. Yo estoy hablando algunos de cómo, lo sacan. Perdón, yo estoy hablando de cómo se bañan los hombres, vos tenés las mujeres. Sí, así que. ¿Qué edad teníamos? Diferentes tipos de edad: 18, 45, 63. Claro, es un... Al que se le cayó el pelo el de 45. Ah, bien. Claro. Bueno, no, si no 18... yo no, porque yo me afeito todo, así que pelo no hay. No, bien. No. Bueno. Te sí. lavas el pelo. Esto tiene que servir. Porque sí. Vos sos joven. Sí. Bueno, lo quiero, Jorge. Sabiendo. No llego acá. Igual se escucha. Se escuchó. Te lavas el pelo con cualquier shampoo. Sí. No usan acondicionador los hombres. No. Nada que ver. No usan. No, de aire en el baño, no. ¿Para qué? Te no. haces un peinado punk. Suelen hacerse esos punk. Que se peinan y así uno con. Juega el... bajo sí, el vos agua. Lo tenés. Bueno, ves y acá dice abre. Pablo no puede. Abrí la cortina de la ducha para verte el pelo y el peinado en el espejo. O sea, abrís la duchita y te mirás, mirá qué copado que quedó. Te hace no, la barbita blanca. Depende, yo no tengo el... Pero no me contradigas todo. Hay hombres, diferentes tipos de hombres que hacen estas cosas. Lo digo cosas. Por la ubicación del baño. Sí, ¿cómo? El espejo yo lo tengo de costado. Bueno, entonces no sacás medio culito y te mirás. Ah, bueno, depende. Yo no puedo porque lo tengo lejos el espejo. Acá ves, dice también, te meas dentro de la ducha, te quitas todo el shampoo y el jabón y salís de inmediato de la ducha. No te das cuenta que todo el baño está mojado porque dejaste la cortina por fuera de la ducha. Ah, qué feo. Eso lo suelen hacer siempre, ¿no? Ajá. Bueno, pero bueno. Algunos sí. Te medio secas, viste que no se terminan de secar completamente. Es como que le da medio vaguito, ¿no? Secaste sí, todo. Algunas partes cuesta mucho, lleva mucho tiempo secarse. Bueno, otras no. A otras no. Tal cual. La panza te lleva mucho tiempo. No, no tanto la panza, digamos. Sí. ¿La espalda se bañan, o sea, se lavan la espalda? Sí, a mí no me llega la mano a la espalda. No, pero ves, por eso a mí no me gusta rascar las espaldas, porque son, parece que se olvidan, van de frente. Yo, usted sabe que soy bastante... Uy, ¿cómo estoy hoy? Como, bastante agilidoso, yo con mi mano llego. ¿Cómo se? Pero hasta abajo yo tengo el cosillo. No, hasta abajo no, tengo sí, con una mano acá. Hasta abajo llego, claro. Lo que no llego en el la medio. Y la otra arriba. Claro. Tal cual. Entonces pero voy es cambiando. Importantísimo. No, yo tengo la manito de mono esa, ¿viste? Para. La manito únicamente de mono. Lo usas la manito de mono en la espalda o en otras partes. Tengo, para la del mono. Yo tengo. No. Para el mono. Yo tengo del mono. Un sí. ¿Cómo se llama? Bueno, un. Cepillo. Un cepillo. Sí. Un cepillo sí. Que pero un hipopótamo. Ah, ay, qué pero qué un hipopótamo. Pero ya está el hipopótamo por jubilarse o. No ya lo tengo que cambiar, tiene los pelitos así medio como. Claro, y la boca abierta. Sí. ¿Vio como un cepillo de diente? ¿Vio cuando se gasta? Sí. A los tres meses el cepillo se de diente gasta, hay que cambiarlo. Sí. O antes, los dientes, uno de dos. Antes también, ¿eh? Antes también. Yo soy media loquita con eso porque. Sí, yo una cepillé de la miércoles, ¿eh? No. Me voy. Una cepilla de chao. Tiro el cepillo, digo. Ahora vamos a saludar a la gente que nos está escuchando en México. Sí. Está el gatito Coco por ahí también. Gatito Coco, besos. Bien, vamos a saludar después. Diego, Jali. Bien, entonces quedamos, bueno, que sacabas, te ves otra vez en el espejo cuando salís de la ducha, sí, sacás los músculos y te mirás el tamaño del huevo. Yo no sé, estas cosas las hacen. ¿De dónde tiene el espejo? El espejo de la mujer, el redondito, se lo pone así, a ver cómo está. Claro, a ver, pero en tu casa tenés un espejo. Mire cómo hago. Pone así, a ver cómo están los huevitos. No. A ver, vení. ¿Cómo? En el caso de la mujer, el espejo va en el suelo. Claro. Epa, mira, Jorge. Jorge. Ahí está. El espejo va en el suelo, se abre de pierna. Bien. Agarra el cepillito del pelo, peine, y a un costado, a izquierda y a derecha. ¿Ginecólogo es ese usted? Es el peinado. Porque sabe. Rayo no medio. No es peinado. He sido peinador. Ha sido peinador. No peino más, pero bueno. Mírenlo. Ahí viene a buscarlo Jorge con con lo que no se le remata. Yo he sido peluquero. Yo he sido peluquero. Te equivocaste en el otro. A ver. Del hombre. Sí. Ninguno hace ese visionismo y menos a la esposa. Si ya lo conoce. A la novia. Lo que sí hacemos. Sí. Entramos al baño, cerramos la puerta y en el borde de la pileta, con la mano, porque con otra cosa no podemos... ¡Ay, me da miedo! Golpeamos así como para que se sienta. ¡Vieja, vení! ¡Ah, mirá! ¡Anda! ¡Uy, desvolvió el burro! ¡Vieja, vení! ¡Enjamóname la espalda! ¡Enjamóname! Bueno, y por último, lo que hacen todos... Bueno, acá tenemos lo último, si leemos los mensajes. Se secan y dejan la toalla sobre la cama mojada, obviamente, no, el toallón. No, nunca lo volveré a hacer, lo juro. No, no, yo... Bueno, primero vamos a leer los mensajes. 80%. Tenemos varios mensajes acá, vamos a leer los mensajes, después vamos a ver qué hacen las chicas. El primero, dice que él, esto lo dice el gatito Coco, dice que el lenguaje eso es, me sorprende de usted, Sol. No lo puedo soportar, no haga, y me lo sacó, no haga más producción, o sea que... Este. Y bueno, y Diego de la Cruz Chaparro, que está desde México, ¡eh! Saludos desde México, recién mandé mensajito por el celu. Ah, no entró. Che, saludos al comandante, que la otra vez quería que le mande saludos a usted, Diego Fadrique, queremos bombitas. No llegó el mensaje, Diego. No llegó a ninguno. No. Y haciendo referencia, póngame ahí los cuatro locos. Desmiento enfáticamente, yo uso acondicionador, no uso cualquier shampoo, uso mi jabón para la cara y manos y además otro particular para el body. Impresionante. Eso fue nuestro amigo... ayúdeme. Néstor. Bueno, acá dice que va a poner el pecho solito nuestro amigo Drogocop. Y Sol, no se me ponga celosa, que para usted también hay. Muy bien. Ahí está. Bueno, hemos dicho todo. Hay para todo el mundo. Sí, mujer. Bueno, vamos a ir al segundo tema y después vamos a hablar un ratito con Jorge, que creo que la está pasando bastante mal, pero bueno. Abra la música, por Dios y la Virgen. Usted no me dijo abra la música. Y ya, pero no escuche la radio lo que estoy hablando. Vamos a escuchar la radio. Vamos al segundo tema de la noche. Discúlpeme, yo estoy acá, pero estoy escuchando otra radio. Ah, siempre lo mismo. Así. Por eso está tan descolgado. Vamos a escuchar Hijo Afortunado. Vamos a escuchar Hijo Afortunado, que lo escuché en vivo por este muchacho, John Fogerty, 67 años va a cumplir la semana que viene. Este está también en el segundo disco de Creedence y me gustó porque tiene pulenta. Hay un tema... un saludo para Daniela, de allá de Once. Ella me mandó un mensaje y dijo, hey, saludos para mí, tiene razón, nos sí, está escuchando. Sí, si nos está escuchando, por supuesto. Le mandamos un beso grande, uno cada uno, obviamente. Besos. Y sí. Bueno, gracias por estar ahí. ¿Vamos al tema? Dale. Cheese! La neurona te informa, te divierte y te sirve el vermú. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Esto es La Neurona para todo el mundo, www.fmmoreno.com o si no, www.tudial.net. El otro día me retó este Diego porque dije, en tu dial, dije, pero fue, o sea, dije, en tu dial, quise decir, en tu dial, no, no tu, es tu dial. A mí dial. También me retaba cuando yo decía punto con... Y era punto com, com. ¿Cómo punto com? Porque lo decía así rápido. Punto net. Bueno, no es punto bueno net. El sábado en Clásico, ahí en el Resto Bar, en Gaona 3501, tres no, bandas. ¿Gaona qué? No sabes. Es el Puente Añeco, eso. Ah, Puente del Puente Añeco, así, volvés. Ahí está la estación de servicio ahí en la esquina, la que sale esa piola. Claro, exactamente. Ahí está piola, por así. Está piola ahí. A las 23 horas en el Clásico, Gaona 3501. ¿Cuándo es? ¿El viernes? El sábado, a partir de las 23 horas. ¿Y no vas a venir a mi cumple? No puedo ir, lo siento. ¿Usted prefiere ir a ver a su hijo que ir al cumpleaños del sol? Sí. A tu hijo lo ves desde no que es nació, que prefiero. Desde que nació lo estás viendo. Bueno, pero tengo mira que... Mira que lo ves, joda, fiesta, tengo... apagan las luces, sí. Después. Karaoke. No, termina y me voy. Termina la joda y me voy. Yo también termino y me voy. Por eso, no. Me voy a la casa de Solange. Para la pregunta de Daniel, el viernes cumplo años, Dani. Viernes 20 de mayo. Yo bien. Creo que es un oyente de Capital, no creo que vaya a tu cumpleaños. Pero por ahí me manda el regalo. Por ahí me manda el regalo que me gusta recibir. Pues todos los oyentes no van a tu cumpleaños. No voy a decir esto, ¿no? En este bloque no lo digo. Sí, lo digo, sí, otro, sí, otro diga, día no, lo digo. No, discúlpeme, bueno. Discúlpeme. No, me parece que encima no va a poder decirlo. No vas a poder, mirá. No lo atiende ahora. Bueno. Pero si quiere decirlo más adelante. Bueno, dígalo. Clásico Resto Bar, 23 horas, 15 pesos la entrada. Tres grupos, Sacalo Crudo, Pecadores y Cuatro Dagas. Sacalo Crudo, me encantó el nombre de la... Sacalo bueno, Crudo. Va a estar, me parece, este grupo me va a gustar. Voy a hacer una onda así, no importa. En Gaona 3501, después lo vamos a repetir para los que quieran ir. No tengo entrada gratis. Bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde vamos? ¿Qué es esto? Y lo ibas a... lo que quedabas. Vamos a ver cómo se bañan las chicas. Vamos a decir dos o tres porque... Sí, estamos ahí. Estamos ahí en el horno. ¿Qué dice esto? ¿Te lavas la cara? Esto es dos, por eso. Entendí una mierda. Bueno, uy, se me escapó. No, los lentes de ver de cerca. Se seca antes de bañarse. ¿Ves? Madre. Si yo no le digo que se cambien los lentes, no cambio. No, ahora no sí. Poder, y no si me trae una letra chiquita, sí. Bichito, mirame el lunar que tengo acá. Me trae la letra del Lerú, me trae. Bueno. Me trae. ¿Cómo se ducha una mujer? Te quitas la ropa y la colocas en la cesta de la ropa sucia según la tonalidad de los colores. Perfectamente ordenadas, obvio. Bien. Te pones la palangana. Caminas hacia el baño con tu bata de baño. Uh-huh. Opa. ¿Mm? Si ves a tu novio o marido en el camino, te tapas bien el cuerpo y salís corriendo hacia el baño. Pudorosa totales. Uh-huh. Son pacatas. Todas las mujeres tratamos de resguardar nuestra intimidad, ¿viste? Prepararnos. Escuche la campana. Es que se jode. Son monjas. Es verdad. Somos monjas. Sí, es verdad. Sí, tiene razón. Sí. Y que después salen con el turbante. Me encanta ese. Porque Jorge está detrás. ¿Qué van a hacer? Te paras frente al espejo y detallas tu físico. Exactamente. Sí. ¿Mm? Sacás la barriga para poder quedarte. Opa. No, quejarte de más de lo gorda que estás. Eso lo hacemos todas las mujeres. Por más que estemos flacas, siempre. Usted no puede, no tiene panza directamente. No, bueno, pero sí me puedo mirar y me puedo encontrar los pies. O sea, es una cosa así. Un acantilado, digamos. Una tabla. En algún lugarcito hay alguna curvita. Queremos ver las fotos. La maga. Te la voy a dar y que la subís al Facebook de La Neurona. La maga, ahí está. Cuando yo tenía mis boobies. Tenía dos grandes. Dos ¿qué pasó con el tiempo? No sé, no sé por dónde las dejé. Yo creo que las dejé por ahí. Es un mito. ¿Es un mito qué? ¿Qué sé yo? Un mito va a ser cuando te prenda fuego. Te metes en la bañadera. Sí. O en la bañera. La tina. La tina Turner. Tina, mi perra. Sí. Buscás la toallita para la cara, la toallita para los brazos, el de las piernas, el de la espalda y el de la piedra pómez. Y la femenina, la toallita femenina. No. Cada cosa en su lugar. Cada una tiene sus jaboncitos, sus cositas. Su cosita. Después te pones hay cuatro o cinco. Ya me usaste el jabón rosa, te dicen, ¿viste? Y sí. viste que tienen con forma de rosa, sí, o forma, sales, de poronguito, me viste, me gusta las sales darme de baño. Qué lindo. De poronguito, qué sé yo. Bueno, sí, es de muchas maneras. Bueno, sí, sí. ¿Sí? ¿Qué? Jabones, bueno, fálicos. Ay, mira, y tiene su fálico. Y lo dijo serio, el tipo, así como diciendo, sí, dijo, esto es importante, y lo dijo. Claro, eso es para lavarse el interior. Bien. Escucha esta, Te lavas, porque después la ligamos nosotros. Sí, escucha, atención. Te lavas el pelo con champú de aguacate. ¿Con champú? Aguacate. Voy a dar un cachetazo. Con champú de aguacate, ándale. Ándale, que escucha, y miel. Malito. Ándale, que aguacate no. Te queda un pegoteo con 83 vitaminas. Sí. 83 vitaminas. Y hay algo que pueden hacer las chicas, que es en el champú que usan diario, pueden ponerle pastillas anticonceptivas. Para no quedar embarazada cuando te duchas. Y yo me puedo, yo puedo, y los hacer... piojos no se reproducen. Ahora vos fíjate que las pastillas anticonceptivas te sirven para la ducha, para las plantas. Sí. Pero sí, para quedar embarazada, no sirve un carajo. Yo voy a comprar una y yo voy a poner mi shampoo. Te la shampoo. Ponés que da, ¿viste? Claro. Bueno, pero oye, hacelo. Es como el tapón, ¿no ves? Sirve para todo menos para... Sí. Oscar, así se va a saber cómo te va a crecer la melena. La melena. La melena. Tengo que poner pastillas y las bubis. Y las hormonas. Te va a crecer todo lo demás. A ver si me salen unos pechos hermosos. Qué lindo. No sé, bueno. Pero lo importante es el pelo. El cabello. Con pelo largo, claro. Y unas. Si te sale el pecho, tetitas. Te fascas. Hoy traje la remera que le gusta. Yo los miércoles voy a traer esta remera. Sí, me gusta. Es como un uniforme. Pablo también está muy bien luqueado. Ah, ¿le gusta? Muy canchero. Muy canchero. Me gusta. Bueno, gracias, gracias. Sí. Me puse lo que tenía. Y Leo también. Leo tiene toda la onda. Alta onda tiene Leo. Alta onda, sí. Dice que bien. Arriba también, en el cabello. ¿Y Jorge? ¿Jorge bien? Bien. Ah, bien, anda bien. Bueno, te volvés a lavar el pelo con champú de aguacate. ¿Cómo te Ese es el acondicionador. Son dos pasos. Te vuelves. Qué sé yo. Te echés el acondicionador así, de aguacate y miel. Claro. Porque la miel es para el amor, ¿viste? Que cuando y va la boca, si se ponga la miel al agua. Claro. Y te lo dejas 15 minutos, todo pegoteado el pelo. La mosca. Por Dios. Bueno. Te lavas la cara con una mezcla de durazno por 10 minutos. ¿Podridos? No. Como un facialcito, ¿viste? Una cosita así. La máscara de barro, la famosa máscara de barro. Es de chocolate. Hasta que la cara se te ponga roja. Colorado. Se te pone... Cuando vos ves que te mirás al espejo... Ahí está. Decía este... Ahí está. Sí, ahí está, dito, decía ahí como... Está. Vale. Te lavas el resto del cuerpo con jabón para el cuerpo... ¿Te pulís? De nueces y fresas. Las nueces, las cáscaras, eso cuando usted se lo frega. Así le abre los poros. Claro, bueno, claro. Uy, qué pedazo de luna. Luna. Ah, qué linda. El hombre lobo, creo que va a durar 2 días más la... No, a ver. Hoy es noche de luna llena. ¿Se muere? No, está bueno los hombres lobos que andan por ahí. No traje las balas de plata. Yo no traje ni plata. Yo de chica, a mí siempre me contaron historias verídicas. Digo verídicas porque pasaban, ¿viste? De hombres lobos que existen. ¿Quién? Sí, los hombres lobos, sí. Vos sí. Eres un mini lobito. Un lobito. No, yo soy un lobito tierno. Vos eres eso canilleto, ¿viste? Un mini lobito. Sí, pero cuando se calienta hay que aguantarlo. Te muerde. Yo soy un caballero, siempre digo, soy un caballero, pero cuando me saco la armadura. No sabés. Y cuando me pongo los lentes de leer de cerca. Y no sabés qué bien que. Te agarra de los tobillos, ¿viste? La pared te agarra los tobillos. ¿Qué sé? Sácame el perro. Yo me pongo los lentes para bañarme, de cerca. ¿Y por qué no ve? ¿Pero no te conoces, no te reconoces tu cuerpo? Sí, pero no, digo, esto no es mío. Lo ves, claro, lo ves más grande. ¿Qué pasó? Ver de lejos. No hace falta que aclare. Porque ella es muy pacata. No. ¿A quién? Pacata. Pero querido, Cata. No me digas que soy pacata, querido. Ahí vamos. Inocentona. Te afeitás las axilas y las piernas. Agarrás la brocha, ¿viste? Abajo. Bueno, ahora con la crema... ¿Y abajo es el guarango? ¿Cómo? Agarra la espuma. Obvio, cómo se depila. Esa es de esta, pero hace todo el invierno con pasaste. Con una motosierra. Con la cera, tipo española. Así. Sigue esto. Ay, qué dolor. Ahí tenemos. Considera esto. Considerás afeitarte el área del bikini. Porque ¿viste? No es la bikini. ¿Viste? Pero uno lo piensa. El bikini. Pero decides depilártelo. Desde a uno. Gritas como una loca cuando tu novio o marido riega el jardín y pierde presión de agua. En la ducha, ¿no? ¿Cómo cuando ríe el jardín? No sabemos qué, pero bueno. Tenemos algo con Leo. Después apaga la ducha. Cierra la ducha. Bueno, acá dice apaga. Bueno, apaga. ¿Dónde la apaga? ¿Cuál es eléctrica? ¿Qué sé yo? Una ducha eléctrica. Pensá. Sí. Mirá, hay que irnos.

As Romeo is bleeding, but you can't see his blood. It's nothing but some feelings that this old dog. I love you. Dedicado a nuestra amiga. Dedicado a todos. A un todos. Beso también a... Un beso, Marta. A Marta, dice... perdón, pedo perdón, porque viste, todos me estuvieron diciendo cómo. Bueno, a veces digo malas palabras, chicos. Me cuido, sí, pero... Sí, es un ser humano. Un beso, Marta. Marta, te quiero. Un beso a Dani. Sí, está escuchando. Es la misma Marta que una vez nos dijo que decíamos 200. Decía, sí, Marta es la misma, que la misma señora que dice que decíamos 200.000 pelotudeces por minuto. Mira, ahora apareció el pip. Tarde, pero seguro. Ahora más. Bueno, dice, se me cayó una ídola. ¿Por qué el vocabulario? Dijo pene. Dije pene. Nada más. Uy. Para, dije... Bueno. Pene, no, bueno, tarde. Ya está. Dije pene, ahí está. Bueno. Pero también eso no dije... es mala palabra. Bueno. Mala palabra es hambre, desocupación. Ay, ese ¿puedo seguir con el mensaje? Sí. Ellos tiran, es una cosa de loco, no los puedo parar. Bueno, siga, siga, siga. No sé en qué baño entraste para saber lo que hacen los hombres. Ya lo explico eso, cuando se bañan. En mi casa hay dos hombres y cuando salen del baño... dejan todo ordenado. Muy somos bien. Muy putitos nosotros. Bien, ahí está. Aplausos. ¡Qué suerte! No, a mí me gusta revolver todo. Sí. Deja sembrado, ¿viste? Y bueno, ¿qué es que deja sembrado? La ropa, todo tirado. ¿Hay otro así. Mensaje? No sé, ¿por qué? ¿No había un mensaje? Que te en el otro teléfono, Daniela, me parece. De Dani, que decía que le pida el regalo ahora a ustedes dos porque no me lo van a dar. Sí, te lo vamos a dar. Daniela, sí, Daniela del Congreso. ¿Qué no? Le vamos a dar un regalón. Bueno, luego de decir esto, bueno, después vamos a seguir con esto, guárdelo, bueno, porque dale, en alguna oportunidad lo vamos a seguir hablando. No sé, ahora me enojo. ¿Cómo no se que, porta? No investigo más. No investigo más. ¿Qué dice? No sé. Voy a meterme a un convento a investigar cosas que hace la mujer. No, peor todavía. Con los cardenales, ¿sabes? Los cardenales. ¿Qué dice? Con los pajaritos. Ya bien, hablamos hoy perdón. De las palomas y de eso. Bueno. Lo tenemos acá a un amigo, un neurono también. Amén. Sí. Jorge Calderón, alias el comandante. Y tiene una primicia para darnos. Quiero que tome este micrófono así. Tómelo de acá, sí, con las dos manos, porque es grande. ¿Sí? Está sentado justo en la banqueta. No sé por qué me trajo la banqueta, qué sé yo. Queríamos, bueno, preséntese toda la audiencia y todo eso. Y bueno, vamos a contar el hecho que ocurrió hoy, ¿fue? Bueno, buenas tardes. Sácaselo. ¿Cómo sácaselo? ¿Cómo le voy a sacar el micrófono? Ah, está. No, no, está bien, está bien. No, no, no. Déjelo puesto. Déjelo puesto. Me lo pone, me lo saca. No. Ahora se escucha. Sí. Dale, Sí, cómo no. Ahí está. Esto es tecnología de punta. Bueno, No, que el programa es un poco divertido, no queremos caer con pálida. Yo recién te dije que Bin Laden estaba en Moreno y un poco te asustaste, pero yo me asusto. No es nada. Pasa que a veces los personajes, sobre todo los de la política, dan para decir algunas cositas. Por supuesto. Y no ocuparse de lo que verdaderamente tendrían que ocuparse, pero bueno. Hoy el tema que me trae, aparte de venir a visitarte después de tanto tiempo, qué sé yo, gracias. Me enteré que estaba Pablo el otro día, bueno, sí. Vengo y me encuentro con una chica como esta. Dios mío. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sol. Sí, Solcito. Cumple 31. 31. Sí. El 31 es la luz. Es la luz. Y ella es un sol. Es un sol. Ay, gracias. Sí. Poeta. Bueno. Jorge el poeta. Encontramos que hoy pasó un caso que aparentemente hace unos días que viene sucediendo. Se persiguen a los chicos de la escuela 20. Entre esos chicos hay adolescentes y han perseguido a una chica hoy. Y bueno, logró escaparse, pero en todo momento la amenazaron con que la iban a vaciar, que aparentemente el tema es los órganos. Ella pudo escapar. Y volvió porque la habían llevado cruzando el puente de Cruce Cascallares y volvió para lo de la escuela 20 que está en Cascallares. El tema es que aparentemente las autoridades del colegio, enterándose de lo que pasaba, no en ningún momento se hicieron cargo y hoy ante lo sucedido quieren representar. Entonces, bueno, es como que es un poco tarde. Pero otro problema que hubo, que se recurrió a la prevención urbana y se recurrió a las autoridades, qué sé yo, y es como que no querían atender. Inclusive canales como canales nacionales, poco menos dijeron que tenía que haber un muerto para que vinieran. Ajá. Entonces, eso da la pauta de que en cierto modo a veces a la sociedad se la atiende cuando es noticia, pero cuando no están seguros de la noticia tampoco quieren arriesgar, ¿viste? Sí, mandar entonces, el móvil y eso. Entonces, afortunadamente acá el canal local sí se presentó, ha tomado testigos, y bueno, vamos a ver lo que pasa de ahora en adelante, porque algunos como yo y otros compañeros que tengo han estado presentes y van a seguir con la investigación de esto, a ver qué es verdaderamente lo que pasa. Porque de balde tener los elementos, tener cámara, qué sé yo, eso acá en el centro de Moreno, qué sé yo, pero como el otro día, alrededor de 20 móviles nuevos para prevenir, qué sé yo, y no estar a disposición cuando suceden estos casos, también es doloroso. Es lógico. Entonces, si es que hay algo que arreglar, bueno, tratémoslo de arreglar ya. Pero si no, después suceden cosas como que se ocupan de una cámara oculta de Canal 2, uh-huh, como la que pasó, pues, que yo la verdad no creo, porque no creo que haya nadie tan tonto, porque ahí faltaba que los que estaban haciendo la cosa dijeran, ¿dónde está la cámara oculta? Así me toma bien. Claro. Vos sabés que eso no sucede. Me firma mejor. Y yo que, vos sabés que he pasado muchas, yo he pasado por situaciones que los mismos periodistas venían, tenés la pancarta, tenés los bombos, porque así tiene más valor. Claro. Para hacer un poco más de chingue. Eso te da la pauta que hay cosas que se preparan. Claro. Sí, sí, totalmente. Entonces, bueno, juntame 20 que... En vez de estar pendiente de esas cosas, hay que estar pendiente de cosas más, con más contexto y que realmente están sucediendo. Sí. Eso era nada más. Quería y que aparte los vecinos de allá de Cascallares estén atentos y sigan insistiendo a ver qué es lo que ha pasado. Está bien, está perfecto. Cuando te vayas enterando de algo, que esto se vaya redondeando de alguna manera, bueno, nos gustaría que vengas para poder contarlo. Sí, vos sabés que yo siempre ando en eso. Amigo, acá estamos en un momento, o sea, a mi entender, ¿no? No hay... Vos leías el diario y leías el tema de Moyano, ¿no? Ajá. Uh-huh. Pero no es que no hay que creerle a Clarín. No, es una ironía. No, pero ya sé, es una ironía. Pero el tema no pasa por ahí. El pasa es que cuando haya una noticia cierta, se va a creer. Y sí. Porque en otras épocas, el mismo Clarín, a Moyano lo tomaban situaciones, yo siempre he leído Clarín y lo sigo leyendo, más uh-huh, allá de las diferencias que pueda tener. Pero yo he visto fotos de Moyano sentado con los generales. Y bueno, ¿entendés? Bueno, entonces, por ahí le estaba vendiendo camiones, ¿qué claro, sea? No sé. ¿Entendés? Hoy, afortunadamente, por lo que uno ve, viste, es como que no está siendo tan respaldado. Y lo están un poco, están haciendo como una separación, digamos, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a ver en qué termina todo esto, no sabemos. Yo sé en qué va a terminar. Bueno, Cristina presidente. Listo, listo. No hay otro candidato. ¿Tiene razón Moyano entonces? No, en eso sí tiene razón. Ah, bueno. ¿Pero vos ves algún otro? No, yo no veo ni... Él ve otro. Pablo ve otro. No, yo quiero ser. Pablo. Ah, Pablo quiere ser Está bien. Yo te apoyo. No, no es para tanto. ¿Querés ser candidato? Pablo, yo lo voto, Pablo. Besá a un nene, abrazá a un viejito. No, claro. Ya ahí vas haciendo, viste, toda la foto. Hacen barrar la calle. Hace 20 días que no llueve. Usted hace embarrar la calle. Te pones unas botas amarillas con una pala. Tic, acá estoy yo zanjeando. Opa. Le gustó eso de zanjeando. Mira, le gustó la idea. ¿Cuál sería tu eslogan, Pablo? Todos a la zanja. No, pero digo, todos a la zanja, no. Ve, lo digo yo. Después dice que yo soy la guaranga y él lo dijo. Mirá. Dale. El eslogan mío, no sé, sería. ¿Cuál? Me metieron un brete. ¿Para Moreno? No, para cualquier. No, para presidente. No, si va para presidente. ¿Para acá, para Moreno? Sí, para todos. ¿Cómo para todos? Para todos. Ya empezamos mal. ¿Usted de la zona o es? Yo soy de acá, vecino a Moreno. No. Y se tiene que poner un apodo, viste, no, que ahora se usa eso de los apodos. Me mudo. Claro. Se mudaría. Cambio, pero ya no tiene tiempo. Vos le tenés que decir todo que sí, así ya te ganás un voto. Sí. Lo que el pueblo quiere escuchar. Todos a la zanja. Vamos. Más convincente. En obra pública. Vamos, todos a la zanja. Bien. Vamos. Estoy en obras públicas. Vamos. Le puedo dar la materia prima. Zanja. Ahí a rolete. Sanjeo, sí. Sí. Manejo bien la pala. Y... Bien, mira, ya se puso, se remangó. Ya se remangó. ¿Qué sé yo? Compañero tiene que decir. Sí, compañeros, compañeras. No, compañeros. Compatriotas, por lo menos. Diga, claro. Compatriotas. Neuronos. Vecinos. No, neuronos míos. Neuronos míos, neuronos ahí está. Amado pueblo de Caducia. No, Caducia. El partido de los neuronos. Yo quiero un cargo, ¿me metés en un carguito? Sí, yo te meto, vos no. Venís que en la zanja... Tenemos varios, somos varios. Sí, acá tenemos. Ya somos 40 votos, ¿sabes lo que son 40 votos en las elecciones presidenciales del 2011? No, que respirar, si no es un desastre. Es que yo no estoy canchero para estas cosas. Una vez subí al balcón a decir un discurso, pero... ¿Sí? Sí, termine de hacerme señas porque le voy a cortar los dedos, mira, así se lo digo. Cuando sea presidente... Pablo, presidente, el gatito Coco ya te vota. Cuando sea presidente voy a cerrar internet. ¿Vas a cerrar internet? Sí, que las mujeres vuelvan a lavar de vuelta con la tablita. Pero ya perdiste votos ahí. Olvídate. ¿Sí? Bueno, Pablo, presidente. Listo. Pablo, presidente. Pablo, te des. Tenemos que buscarle. La mujer en la casa, el hombre del trabajo. Horrible. No le van a creer. No, no le van a creer. La mujer a laburar, el hombre a descansar. Ahí está. Olvídate. No. Vamos a hacer una cosa pareja. Vamos a hacer una y voy cosa a sacar pareja. El título de suegra, no va a existir más. Está bien. Título, está alargando cosas, ¿viste? Dale, ¿qué más? ¿Por qué suegra? Sí, no, porque todo el mundo la suegra no la quiere. ¿Para qué la queremos? Entonces sacamos el título de suegra. A las suegras hay que matarlas cuando nacen. No. ¿Por qué? Sí. Algún día te vas a convertir en suegra. Sí, sí, vas a ser terrible. No, voy a ser divina. Pero en vez de suegra queda mejor madre política. No, eso amiga, es lo que tenés que sacar, amiga. Le pego al otro coso. Chicos, violencia en el estudio, ¿no? Viejo, es lo que ¿qué pasó? Que sacar la política. Claro, lo político no. Suegra política. Le festejaban el Día de la Madre. Sí. Cuando le pusiste política se convirtió en suegra. Claro. Es así. Es una cuestión lógica. Viste que la política es sucia. Es sucia, la política es sucia. ¿En sucia o es sucia, Jorge? No, las dos cosas. No. Voy a tener que aprender un sí, poco si más. Si va a sanjear, se va a ensuciar. Claro. Voy a tener que aprender un poco más. Bueno. Acá dice, recién llego de laburar y ya estaba la neurona conectada. Espectacular. Bien, un beso. Luisito Rayo desde allá de Pompeya, no, de Parque Patricio. Parque Patricio. Nos están escuchando allá en Parque Cerca Patricio. De la cancha Huracán. A dos cuadras. ¿Y es de Huracán? No, San Lorenzo. Ah. Es de San Lorenzo. Bueno, es una contradicción que tiene. Es una contradicción. ¿Qué tiene? Va a tener historia. No, bueno. Tengo gente allá en Parque Patricio que nos escucha también en diferido, pero bueno. Sí, señor. Nos vamos a un rico tema musical. ¿Y qué tenés que poner? La marcha para presidente. No, tenés que tener tu musiquita. La voy a hacer. Esa música de viejo que tenés. Ahora te la voy a poner. Una de... Quiero escuchar. Ahora, tarde. Vamos a escuchar a Aquelarre, Los árboles caídos para siempre, del disco Siesta. Vamos a escucharlo. Escuchen un tema en castellano, me han pedido. Bueno, tengo esto, dale. Thank you. Se ha visto proyectar el miedo en las esquinas de la tierra. Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. A neurona regalada, no se le miran los dientes. Sí, ¿cómo, Pablo? ¿Me está hablando? Me saqué la cascarita de la mano de los nervios. Cinco. Usted es rejevi rejodí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y se sacó la cascarita. Vio, y me dolió y yo hacía fuerza. ¿El padrastro o la cascarita? Padrastro se llama los palitos que te salen. Padrastro acá, es el que se mueve. Acá, no, cállese la boca. Ah, acá. Claro. Claro, al lado de la uña. Eso te sacaste. No, no, la cascarita de acá. No es que tengo todas las manos lastimadas, me arañaron. Mire, mire. Sigue arañado. ¿Por qué le dice gato? ¿Por qué? Es una cosa de loco. Sí, se le dice gato, qué sé yo. ¿Tú sabes si es gato? Bueno, no importa. Se emociona mucho ponerle guante. Para comunicarse con nosotros lo puedes hacer al 0237-466-6559 o nos envías un mensaje de texto al 1561-540359. Me encanta como lo dice. Yo lo dejo a ellos porque yo lo dejo a ella. Yo lo dejo a ella. Yo lo dejo a ella. No me sale cualquier cosa. ¿Paraguayo? Bueno, el jueves. Sí. Yo tenía para el viernes el recital de John Fogerty, que con todo placer sacamos la entrada. Bueno, fui con mi hijo el viernes. Pero de aquí que en la semana anterior me entero que agregan una fecha, no posterior al primer recital, sino el jueves. Entonces digo, no, me están garcando. Porque yo quiero ver cuando sale por primera vez. Cuando sale por primera vez Argentina. Claro. La primera vez que venía Argentina. La emoción, sí. Ah, mira. Entonces fui el viernes. Estaba con la camarita yo cuando sale, ¿no? Que esa ansiedad me agarró palpitaciones, todo. Uy. Estaba en el Pullman ahí, a octava fila, sí lo tenía, ¿no? Y yo me puse a llorar. Oh, ¿era como te lo imaginabas? ¿No te, sí, todo, sí, todo? Sí, yo había visto un montón, tengo inclusive en casa recitales, pero no es lo mismo mirarlo en el living de tu obviamente, casa, con estando ahí con todo el sonido, con toda la polenta, toda la adrenalina del vivo. No del vivo él que vino y cobró, sino claro, del recital en vivo. Uh-huh. Y bueno, estaba llorando así, yo estaba con la cámara, no veía nada porque se me había... estaba llorando. Los primeros 3-4 temas llorando. Pobrecito. La emoción, porque sí, soy un poco fanático. Soy un no, poco fanático. Bueno, terminó todo, qué sé yo, todo lindo. Hizo un par de bises y se fue. Chau. Al otro día, me acosté muy tarde, ¿no? Esa noche, esa madrugada. Sí. A las 5:30 me levanté, fui a trabajar y tuve que hacer una siesta en el auto, en no, el garage. Sí, no, no, no da más, no da más. Bueno, cuando viene mi hijo, un viernes espantoso, nublado, horrible, pero a mí no me importaba. Bueno, fuimos con mi pibe, fuimos a ver el recital. Estuvimos viendo una muy buena banda de Ciro Fogliata, toca con 4 chicas, hacen blues. Muy, muy buena banda. Claro, ya estaba en otro sector. El problema es una cosa, porque por más que se te pare el de adelante, vos seguís viendo. Claro. Estaba el centro, ¿no? Que esa valían 550 mangos. ¿Y a los costaditos? 4.10. Y a los costaditos eran 2.80. Pero lo mirás así de costadete. Claro. Y estaba justo en la última fila. ¿Usted no quiere creer que todos 1.90 los de adelante mío? Oh, no. No me di. Te hubiesen dejado pasar. Menos mal que fue el día anterior. Está, es un lugarcito así chiquito. Menos mal que fue el día anterior. Menos mal. No, igual me aparte se pararon y no se sentaron nunca, sí, claro, en todo el recital. No. O saltando, qué sé yo, bueno, y yo parado. Ya las piernas las sentía. No las sentía. Qué buen estado, bueno, físico, no la otra. Porque... ¿Quién? La gente que no se paró, no se sentó toda la noche. Sí, pero yo venía de la noche anterior. Y vos también, buen estado físico. Yo buen estado físico, la sí, sí. No me senté para nada. ¿Y la cantaste todos los temas? Y, o... sí, mucho. ¿Interactuó, sí, ya con el segundo público, día... él? ¿Interactuó, sí, bastante? Sí, porque hacía hacer coro. Ajá. Well, you make a feel morning. Y ¿ustedes? Y era más que y vos corría al medio. Y no, no, ya el segundo día ya estaba. Ya le sentí, sabía la seña, digamos. Era otra cosa. Sí, porque el tipo corriendo constantemente, ojo, no que se quedaba paradito, un viejete ahí sentado. No. Roqueó, hizo prácticamente el 99% de los temas de Creedence. Porque es lógico, la primera vez que viene a Argentina, bueno, al chabón lo conocen por Creedence. No, yo lo conozco por su carrera solista, también tengo todos sus... ¡Yo tengo todos tus discos, John! Me imagino. Pero no me dio bola. No, qué lástima. Escuche el aplauso. Y él le gritaba, ¡John! ¡Hey, John! Y te miró, vos decís que te miró y te saludó. Me guiñó. Te guiñó el ojo y te dijo... Y levantó el pulgar. Pomalito. Y regaló 2 o 3 púas. Se ve que no trajo muchas. Regaló 2 o 3 púas ahí a los que se estaban mataron. Ahí. Tocó a 2 o 3... Claro, no se puede acercar porque hay una valla ahí, los tipos que no te dejan acercar, qué sé yo. No se puede acercar, bueno, no puede ver. No, claro, no, bueno, no importa. Bueno, el asunto una, que lo pasé bien. Una experiencia bien. Re linda que nunca te la vas a olvidar en tu vida. No. He ido a unos cuantos recitales, he ido a ver en aquellos años cuando Peter Frampton estaba en la cima de la cresta y realmente también fue muy, muy lindo. Pero bueno. ¿Los dos recitales fueron exactamente iguales? No, cambió muchos temas, sí. Ah, pero sí, básicamente hizo los mismos temas de la noche anterior. Y bueno, y la gente, bueno, sale a los dos bises y empezó a golpear el piso, todo, boom, boom, boom, boom. Y salió y tocó un tema más. Bien. Nos regaló un tema más y... Bien, y, John. Bien, John. Yo el único recital que conozco que fui uno de poesía. Una total, joda. Una, re alegre. De Lorca. Ah, buenísimo. Ah, me gustan. Buenísimo. Bueno, nos vamos al espacio publicitario. Sí, sí. Que nos compete. Sí, sí. Compete o sin pete, vamos a tener que ir. Vamos a tener que ir. 20 horas 31 minutos. Vamos a la tanda y luego estamos con más noticias y cosas. Dale. Chau. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población. 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.

Señoras, señores, estamos en La Neurona, FM Moreno 90.1, www.fmmoreno.com. Venía bien, www.tudial.net. Bien. Estamos los lunes conmigo. En Tudial, a las 21 horas. Un beso a Jali y Diego que estaban ahí. Exacto. Ah, bueno. Saludos a todos por los Méxicos y qué sé yo. saluda, Leo también. Y bueno, estamos acá con los chicos disfrutando. Pablo esperando está ahí. Esperando que se caliente la pava. Yo estoy calentando la pava para que otro tome mate. Usted no toma mate. Y yo lo voy a hacer. Les voy bien. A traer, mira, tengo que traerle las milanesas de berenjena y una yerba que estoy tomando que es orgánica. Ajá. ¿Está buenísimo. Hecho con seres humanos? No, no. ¿Con orgánica, órganos? No te da, ¿viste acidez? ¿Viste que a veces uno toma mate y le da... Sí. Bueno, yo la yerba que tomo yo no te da nada. Tomás y es genial. Es como tomar yerba agua. Orgánica. ¿Ves? Rupi Po se llama. ¿Usted que sabe de todo? ¿Me deja hacer una pregunta? Rupi Po. Rupi Po. ¿Usted que sabe de todo? No. ¿Conoce? Esto no... Ahora no, Rupi Po era una yerba. ¿Usted que es vegetariana? Que de las guarangadas. Yerba, no hierba. ¿Usted que es hierba. Vegetariana, no? Sí, vegetariana. No es un chiste esto. ¿Usted conoce la leche de alpiste? La leche de alpiste, no. Puede ser con la semilla. Sí, más vale. El alpiste bueno. No lo bardenía. ¿Qué sé yo? Mirá, hoy no me sorprende nada. Igual que la leche de soja. Bueno, la leche de soja, claro. ¿Quién dice es soja? Que la leche de alpiste es muy buena. Mirá, no la probé. No es una joda, ¿eh? No, pero... Leche de alpiste. No, en serio. Aparte se puso serio, ¿viste? Para la diabetes, para la celulitis y para... Diabetes. Pero, no, está bien, ¿viste que todo... ¿Cómo dijiste recién? Diabetes. Diabetes. Análisis. No, él es el que dice, voy a hacerme un análisis... No. Sí, o Anali. Anali. Anali es el es como con apóstrofe. No había persina. me hace un análisis. Panuelo. Y que le dan los estudios, ¿viste? Y se fijan. Claro. Ah, sí. Ah, sí, no ando bien de esto, ando mal del otro, ¿viste? No, yo sé. Vos sabés. Contando eso, hablando de eso. Sí, ahora sí. Ayer estábamos almorzando. Sí. Así en una mesa, obviamente, tres. Estaba con dos comensales más, dos compañeros de trabajo. Y en la mesa de allá... De allá, frente suyo, atrás suyo, de costado... O sea, el tipo estaba de espalda a mí. O sea, de delante, la mesa delante o la mesa de atrás. La de delante. O la de atrás de él. Para él, la de adelante. Claro. Depende del punto de vista del observador. Claro. Bueno, desde acá, le da la espalda, es la de adelante. Como lo quieras ver ese día, ¿viste? ¿Ya está? Sí, dale. siga. El tipo agarra el telefonito. Hola, sí. Acá estoy, mirando los análisis. ¿Análisis? Sí. Dice, colesterol, bien. 200, no sé qué. Contándole todo en los análisis. Porque siempre tenés un tío, un pariente que sabe. Pero es un tarado. Yo tengo a la tía Pochi, que la llamás. Claro, porque como él no llamó. Ay, no, nena, no. Cuidate, nena, cuidate, no comas grasa. No, el orín, bien, límpido. Pero qué pelo. Dios mío, me puse como loco. Escucha cómo le está contando cómo le salieron los análisis. Me salieron bien, vieja, o no. Qué genial. No sé yo. Claro. Contándole todo el tipo. Pero uno chusmea, ¿viste? Cuando te dan la. Sí, un chusmeo para hacer análisis, sí. Sí, pero no. Solange, ¿no le suena el teléfono? Sí, acá estoy viendo. ¿Cómo te salen bien? Ya está. ¿Qué tenés que contarle puntualmente? Cuando llego a casa te cuento. Pero claro, mi viejo, es una cosa que igual no que se puede creer. Chequeos, hace mucho tarado. Que no sé. Ay, cada tarado. Sí, hace ya, como... Yo cuando lo vi entrar... Dos ya años. Sabías. Yo cuando lo vi entrar, este tiene cara de tarado. Se vendió solo. Hay gente solo. Que tiene cara de pánfilo, ¿no? De pánfilo. No, no sé, yo en ese sentido, viste... Yo veo ¿usted todo... no prejuzga a la persona no, por jamás. La apariencia? No, nunca. Yo no. Nunca. Ni jugo, no. Nunca. No dice cuando che, te presenta a fulano, este me parece. Este no, me lo parece. Que sí siento este me parece es... que me no, quiere. No, lo que sí me pasa es que cuando yo te veo... Hay una vibración. Sé si me... Claro, si tengo buena o no vibra con vos. Uh-huh. Me pasa, así cuando veo, viste, veo como la energía así. Uh-huh. Cuando me caíste mal de entrada. Ah, entonces sí. No, pero no, porque siento, viste. Hay algo que, negativo así en como, usted. Así como algo que me puede unir por la eternidad. Me puede decir, sí. Me puede decir. ¿Vos te das cuenta no me de la gente más. Cuando las ves? ¿Qué pasó? ¿Ves? Ahí ya, esos están bien unidos. No, pero uno percibe. Sí, claro. Pero la mujer es muy perceptiva, ¿eh? Sí, sí. ¿Con quién estuviste? Tenemos el sexto sentido. ¿Con quién? Con nadie, Mike. Claro, con todo besuqueado. Es un bicho raro, Es un bicho raro. Yo voy a absorber. A pesar esto, que está hecha de la costilla del hombre, lo peor que pueden haber hecho. Ay, mira, ya somos salió, imagen ya y semejanza de la mujer. La vive mujer en la costilla nuestra. No. Y si está hecho, no, está hecho con la costilla del hombre. No es machista, ¿viste? No se nota, se re machista. La neurona es machista. Según la Biblia, con una costilla de Adán hicieron a la mujer, el Señor. Hábleme por ahí, si no, no le escucho. ¿El nombre? Póngale ahí qué dijo esta mujer. Vení que tengo una aliada. Aliada. Tiene que decir el nombre. El nombre, diga. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Sol y soy feminista, así que... Bien, Sol. Digo que una sola neurona, porque son hombres. Y acá varias, ¿no? Obviamente. Ay, gracias, la quiero, ¿no? Sol. Sol, ¿sabes cómo te quiero? A mí me gustan las mujeres. Sí, y yo sí, lo dije siempre, como... sí. No estamos cuestionando. La discusión es otra acá. Mira, Pablo, ¿ves? En vez de ganarte una amiga, ¿entendés? No, no me gané ningún enemigo. El, estamos hablando de diferentes posiciones. Si me invitó a ser amigo, igual ni me interesa. Muchas gracias por atención, Sol. Y sigo sosteniendo lo mismo. Usted no puede sostener nada. La verdad que no. Usted no puede hacer, déjese de joder. Bueno, yo antes me colgaba la gracias, cosa, Sol. No, no. ¿Vos te llamás igual que ella? ¿Solange te llamás? No. ¿Soledad te llamás? María Sol. María Sol. A mí me dicen Sol, pero es Solange. ¿Cómo tengo el pelo acá? No sé, lo tenés medio raro. Medio raro, ¿no? Buah. No importa, le clavó un lápiz en el cuello a su... Ay, Dios. Porque dice así, abogado. Un convicto que... Va a tener que ir preso. Bueno, un convicto que perdió a su letrado por haberlo apuñalado en el cuello con un lápiz le hizo lo mismo al abogado. Y alguien tiene que bajar. Bájale. Para. Al abogado no. Eso yo no estoy de huelga, así que no te toco. Está corrida nada la página. Bueno, ahí está. No se puede culpar a nadie de fantasear con clavarle lápices o cualquier otro útil escolar o no. Ah. Yo tengo lapicera acá y no soy un escolar. Pero una goma, ¿se le podía clavar una goma en el cuello? Claro. No, ¿cómo le clavo una goma? Lo borras. La cartuchera. La cartuchera, claro. Ahora con la carpeta sí le podía agarrar el dedo. Claro. O la panza, acá le pisica la panza con el clic del coso. La... ¡Ay, oh, por Dios! ¿Nunca se agarró con el cierre? El... No, ni me haga acordar. Yo sí, pero las poleras. Pero si usted no tiene. No. En la garganta. Bueno, con el cierre sí me agarré. Pero usted no tiene nuez. No, pero me agarré la pielcita. Ay, qué susto. Si llega a tener nuez. Antes sí tenía. Vivimos engañados. Antes sí. Antes bueno, sí. A un abogado decía, ¿no? Así, clavarle. Yo tengo un lápiz en la mano ahora. Sí. Pero de ahí a hacerlo y dos veces hay una distancia. Yo creo que hay un tiempo. Es Anya, uno, dos. Es Anya. Dos veces Anya. Dos veces cizaña, cizaña. Bueno, en Everett, Washington, EEUU, un preso de la cárcel del condado de Snohomish. No puede llamarse Washington, no, tiene que ser Snohomish. Snohomish. Bueno, qué sé yo, apuñaló a su abogado en el cuello armado de un lápiz afilado. Papá, pero tenía punta. No es afilado, le sacó punta. Afilado, sí. Cuando no encontró sacapunta con el cuchillo, traca. Con el tramontina. Siempre se pierden los sacapuntas. Y tirás así, pum, se te va la mina. Y pelás de vuelta. No, bueno, porque... En la oreja. Una cosa de loco. Cada vez que pela, pum, se va la mina. Y otra vez, pela, pum, se va la mina. Le queda un lapicito así. Sí, ya después cuando lo quiere usar no tiene más lápiz. Claro, y moja ají. ¿Hoja de punta? Eso es lo último. Yo lo he visto en película. La boca es lo último. Pero eso sí, no sé, eso es de la película. Lápiz no es la película. Hay muchas películas que mojan el lápiz. Pero si antes estaba el lápiz ese azul tinta. ¿Y tenés cómo que se hacer llamaba? Ese sonido. El azul tinta. No, el lápiz azul tinta ese que vos te lo ponías en la boca y escribía como lápiz o como tinta azul. ¿No viste hay los papeles? Hay cosas que se hacen andar con la punta de la lengua. Sí. Mira, Jorge. ¿Cómo no? ¡Qué amor! Bueno. Joshua Monson. Joshua Monson. Gritó, ¿no? Es una bestia. Joshua es Jesús. José. No, Joshua no es ese. ¿No? ¿Sí? ¿Es Jesús? Claro. ¿Es Jesús? Sí, en hebreo. Joshua. Joshua. Bueno. ¿Cómo no? Joshua. ¿Vos? Mira. Shalom. Para Silvia. Y los hijos que seguramente lo van a hacer escuchar. Porque sí, es así ella. Los castiga y hace escuchar la neurona. Va a ser que soy famosa, me va a dedicar un tema. Tomá la sopa porque si no te pongo la neurona de Argentina. Exactamente. Bueno, de 27 años estaba en la corte para que le ordenaran una evaluación psicológica cuando atacó a Tom Cox. Cox, el huesito de acá del coxis. Ay, qué feo cuando te golpea la... Un día me caí de un árbol. Qué me feo caí que de... te saquen la silla cuando te vas a sentar. O que te pensás que la silla está más alta y ¡pac! Le das el golpecito ¿viste? En el hueso. No, yo me caí de un árbol. Hay algunos que se caen sentados y rebotan porque tienen un sentado. No, bueno, hay gente que tiene mucha suerte. El coxis revestido de mucha carne, digamos. Exactamente. Culón. Bueno, claro, y ahí viene el tema de la zanja de hoy. Ya, ahí está. El letrado abandonó el caso y uno nuevo fue asignado al caso. Claro, se renunció y eliminó el caso. Esa misma semana, cuando se encontraba en una audiencia, atacó a su nuevo abogado, Gurchit Pander. De la misma manera. Ya es un psicópata. Pero sáquenle los lápices. Es un psicópata. Claro. Monzón está siendo juzgado por asesinato, acusado de haberle disparado a un hombre en la cabeza. Al parecer, el sospechoso creía que la víctima, Brian Jones, que no es el famoso Brian Jones de los Rolling Stones, ese murió en una pileta de natación. Sí. No sabemos cómo. Ahogado. ¿Cómo? ¿O si estaba vacía? No, por ahí. No sé, por ahí se durmió y, y cayó. Y ni se dio cuenta. Y qué sé yo. Bueno. ¿Qué más? Ah, al parecer el sospechoso creía que la víctima, decía Brian Jones, tenía algún interés. Era loco, entonces claro, bueno, no sé, en la mujer que a él le gustaba. Estaba celoso el tipo, no baja más este hijo, ahí va. Rebecca Hoover, vocera del sheriff de Nohosmith, explicó que de ahora en más, Monzón comparecerá a todas las veces atado a una silla de correa. Sí. ¿Viste? Tiene que ser china la silla. Esto se soluciona. Esto se soluciona fácil. No le acerques un lápiz. La silla china tiene que ser. Una silla de correa. ¿Correa del norte o correa del sur? ¿Qué sé yo? Esto está hablando de cualquier cosa. Usted siga nomás con eso. Ponga otra noticia. Claro, usted tiene que poner otra noticia. Che. El sábado a las 23 horas en Clásico Resto Bar. A las 23 horas. Sacalo crudo, Pecadores y Cuatro Dagas. Ahí en Gaona, 3500. Me gustaría ir. Vaya. Si consigo que me haga pata, dijo el Rengo, voy. Como quiera. Después, el sábado que viene hay boxeo en Villanita. Me gustaría ir. ¿Cómo es la dirección, Jorge? Usted recuérdeme. Soldado Toledo. Sí. Y no me acuerdo la otra. Bueno, es ahí. Bueno, te tomás el colectivo. A partir de las 21 horas. Soldado Toledo, ahí cerca de Güemes. Está a dos cuadras de Güemes, de la calle Güemes. Gran boxeo con púgiles jóvenes, grandes combates, aficionados. Ajá, ¿usted va a hacer la locución del evento? Va a sacar, y ahora, como siempre. En Libertad. En este rincón. ¿Cómo decís? A ver, presentame a mí y a Pablo para pelear. En este rincón, Soledad. En el rincón rojo. Luciendo una bata y me mira de baño. Si fuera mexicano. Mexicano no me sale. No me sale. No, al menos, no sabe nada. Calzones amarillos. Calzones amarillos. Calzones amarillos. Y soquete rojo. ¿Por qué cordobés? Medio cordobés. Correntino te salió. Correntino, tenés razón. Es cordobés eso. Tienes razón. Me fui de país, digamos. Yo te puedo pasar el numerito por arriba del ring. No, es un espanto. No. ¡Otra bestia! No, pero aparte... Y otras guarangadas. Aparte la mina que pasa el cartín que está fuerte. Nadie mira. No, qué malo. Qué feo. Oye, estás re mal. Fea la actitud. Fea la actitud. Porque yo me la imagino con una malla de lycra amarilla. Qué horror. ¿Cómo qué horror? De lycra bien pegadita al cuerpo. Amarilla. Bueno, amarilla, no, sí. No, yo le pondría dos pies. Algo que llame... Dos pies, dos piezas, cocina trikini y baño. Trikini también son lindas. No, la trikini no, una diminuta bikini con hilo dental así y bueno, arriba. Culot? Arriba. Pues. ¿Un culot? Qué bueno, arriba el pedo, culot? Dice. No, culot no, algo no. Que se note bien los jamones. Bueno. Estamos hablando de las chicas que pasean en el coche. Es lo mismo que la que bailan en la bailanta. Bailan, la cámara que se enfoca de abajo. Qué la feo, cara no se la ve nunca. No está bien, pero es horrible. A mí no me gustan esas cosas. A mí no me tampoco. Gusta, dice Oscar. A mí no me gusta. Bueno, no sé. Ya está llegando la gente del... Sí, vamos a un tema, así nos organizamos acá, porque tenemos un bolón aquí, bárbaro. Sí, después saludamos a toda la gente que se comunica. Sí. Sí, vamos con los piojos ahora. Desde lejos no se ve. Bien, te lo cuento. Vamos a otro tema nacional, con los piojos. Vamos a escuchar. Dale. ¡Alegría! ¡Hey! torcida, avanza loquecita y no hay quien la pare. Avanza con besita sobre la gran ciudad. Desde lejos no se ve, desde lejos no se ve. Che, acá los cuatro locos, que somos cuatro nada más. Sí. ¿Va a golpear? Pasa que está abierto. No, hablando de los piojos, me estoy rascando. Sí, sí, por... es típica. Hablas de piojos y te pica la cabeza. Que son los cuatro locos que somos. Unos loquitos. Sí, está Drogocop, Diego, Fabrique, la tía Leo, sí, y yo. Dice, che, no le sale la tonada. Se nos está, dice que no nos sale la tonada. Por tu culpa, Pablo, que no nos sale la tonada cordobesa. ¿Qué querés decir? Porteño, dice, se parecen a Jali imitando a un argentino. Jali es mexicana, así que imagínese. Hacete un cordobés, Pablo. Pero la entonación no va en cualquier lado. ¿Y dónde va? No, dice, ¿ves? A veces ni necesita entonación. Dice. Nope. Claro. A veces ni necesita. Para entonarse bien habría que tomar chuparse un litro de vino. ¿Por qué un litro de vino? Entonarse. Yo quiero que un día salga al aire Drogocop. Quiero escucharle la... Y el culiao, Nero. Cabeza y demás. Bueno, qué sé yo. También hay que saber usarlo. Un culiao no lo puedes meter en cualquier lado no, porque cualquier queda mal. No, queda mal. Si soy cordobés, lo puedo poner en cualquier lado. Se olvidó del pito. Ese pit me lo voy a llevar a casa. Se olvidó del pito tocar. Bueno, no importa. Bueno, en un ratito... Y el picante, papá, dice Diego. Ah, y el qué picante, papá. Picante. Picante. Claro, tiene que ser así. Amarillo, ¿cómo era verde bote y patito? ¿No? ¿Cómo era? ¿Qué lo que dice? No sé, están totalmente locos ustedes. Señoras, señores, nos estamos por ir. Vamos a anunciar el programa que viene. Sí. Que es Bar Blues con los hermanos Dotti. Sí, señor. Nos vamos a quedar un rato, ¿eh? El gordo y el flaco. Eso no está midiendo el viento, queda un minuto. La semana que viene llama Drogocop, dale. Vamos. La palabra. Tomamos la palabra. No sé, si vamos a tomar bien. En cordobés te quiero, En cordobés. Bilingüe. Yo no le conozco la voz. Yo tampoco. Bueno. Nos estamos despidiendo. Gracias, Jorge. Bueno, buenas tardes. Esperemos vernos pronto. Un saludo para los compañeros de la municipalidad del Obrador. Un día vamos a hablar. Porque, no, compañeros, somos bastante divertidos. Así que un día vamos a hablar. Saludos para ellos y seguimos sufriendo con el bajo sueldo. Te lo tenía que decir. Bueno, ahí tiró siempre el comandante, es así. ¿Qué dice? Era verde botella, amarillo patito y negro culiao. Nero culiao. Bueno, señoras, señores, gracias por estar ahí. Ah, espera, que tengo un último mensaje, a ver qué dice. Un último mensaje. Chichi de la soda. Ah, si vamos a tomar, cuidado con la soda. Eso porque me cargan a mí. Dice, a mí lo que me impide es la soda. Se empezaron a cagar de risa. No, es la burbuja hace mal. Yo cuando tomo el vino con soda, yo me doy vuelta mal. Claro. Por el gas. No me quieren creer. No por sé por qué, pero yo me doy mal. Claro, entonces yo lo tomo purito. ¿Y la coca también le hace lo mismo? Sí. Bueno. Exactamente, la coca es terrible, la también. No, ah, no, una amiga. No, un bueno, no importa. Chao, chao, chao, chao, chao. No se vende, no se alquila, no se permuta. La neurona, pensar no cuesta nada, no cuesta nada.